Apocalipsis, Razón y Corazón. Fuente. Las Profecías sin Misterio. Paiva Neto. Aunque a los analistas del caos contemporáneo les parezca improbable, el último libro de la Santa Biblia, a veces tan temido, a veces ignorado, trae en sí un plan ético, sociológico, económico y político, capaz de abrirle los ojos a la humanidad para la construcción de días mejores. El sentido moral. No me refiero aquí a la falsa moral. Debe ser preponderante, porque los dramas interiores, a pesar de todo el avance tecnológico, siguen torturando al hombre moderno. Alciro Abrahao, un joven de 17 años, concluyó con perspicacia. Realmente, el hombre, a pesar del extraordinario avance tecnológico, no está evolucionando como debería. En realidad, solo está caminando más deprisa, sin saber, con seguridad, aún, hacia dónde va. Por este motivo, el mundo sigue siendo un gran rompecabezas. Inteligencia del cerebro y del corazón. Enseña la legión de la buena voluntad en sus prédicas populares, evangélicas y apocalípticas, que la solución, para Brasil o cualquier nación del mundo, es conectarse con Jesucristo. Lo que puede sonarle absurdo a hombres excesivamente racionales. No soy contra la razón, como tampoco me opongo al sentimiento. Y medio virtus. Predicaba la sabiduría de los antiguos. Por eso, hace décadas vengo afirmando que necesitamos unir la inteligencia del cerebro a la del corazón. Suelo utilizar este ejemplo. Cuando en buena hora surgió la Ilustración, después de la Edad Media, ya en la Edad Moderna, los hombres vieron en el racionalismo la solución efectiva, mientras culpaban a las religiones por la aflicción permanente de las criaturas. Es obvio que la razón realiza un gran trabajo por el crecimiento de los pueblos, pero no ha logrado emanciparlos de sus tormentos. Trajo numerosas innovaciones, sin embargo, a lo que los ilustrados calificaron de errores religiosos se sumó una gran cantidad de nuevos equívocos. Los originados por el uso desmedido de la razón. De nuevo, la humanidad se pone a la búsqueda del equilibrio, un camino para la solución de sus angustias. El amor es el espanto de Dios. Es cuando, radiante, emerge, liberado de la oscuridad y del estigma del miedo, el apocalipsis del divino jefe. Una carta de amigo que solo desea el bien del destinatario, escrita con providencial anterioridad a los dramas que la humanidad tendría que enfrentar durante milenios debido a la falta de armonía que ella misma había creado para con las leyes universales eternas. Jesús, el coautor del Apocalipsis, es la expresión más elevada de la fraternidad. Es desde ese prisma que el texto profético debe analizarse. El hombre se empecina en ser, entre comillas, racional. Por eso, a veces, se demora en entender toda la programación divina para el desarrollo de los pueblos, pues no tiene la debida consideración por la ley del amor, o sea, la ley de la solidaridad social. He ahí que el amor es el espanto de Dios para algunas criaturas. Es la sorpresa benéfica que no se espera en un planeta permanentemente atormentado. Hay previsiones que anuncian que, cuando los hechos que resultan de las acciones humanas lleguen al paroxismo de los desatinos, el poder divino se manifestará a través de una solución que nadie jamás imaginaría. El mundo se mezclará como un océano, nos dice Don Bosco, gran educador y taumaturgo católico. Guerra entre príncipes y súbditos, entre la verdad y el error, la luz y las tinieblas, el pobre y el rico. Un gran acontecimiento se está preparando en el cielo para paralizar de asombro a las personas. Se hará una gran reforma entre todas las naciones y el mundo se mezclará como un océano. Nunca la gran marejada se enfervorizó con tanta fuerza, nunca se vio un lobo de esta especie. Momento más potente que el estampido del trueno, de rumor, alarido y pánico. Un rayo surgirá, enseguida, para consolar a los tímidos que sienten el hielo entre sus huesos. Después, paz universal. Al fin y al cabo, Dios es amor. Innegablemente también justicia. Primera epístola de Juan, capítulo 4, versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y Zarur completaba así. Y nada hay fuera de ese amor. Por lo tanto, ese amor, para los demasiado racionales, es realmente un espanto. Un confortador imprevisto, es el espanto de Dios. Y aún en el capítulo 4, versículo 16, también de su primera epístola, el discípulo amado vuelve a reforzar. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Y si el ser humano aún no comprende a Dios o le ve de manera equivocada como un ser cruel, es porque, en realidad, todavía no le siente. Se asombra con las acciones de su amor. Y no siempre las comprende, porque su amor también es justicia. Bien, el Apocalipsis es una revelación divina. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1. Por eso, no puede ser algo que atemorice a los que cumplen con sus deberes ante su propia conciencia y la conciencia del Creador. Pero el Apocalipsis, sobre el cual hemos hablado y mucho más queremos decir, no puede ser analizado desde una visión meramente literal, esclava de las limitadas dimensiones del tiempo y espacio terrenales, o bajo el reprobable criterio del resentimiento. Necesitamos unir la inteligencia del cerebro a la del corazón. Nota al pie de página. 1. Revista Vita e Pensieri de Milán, año 2, tomo 3, página 188. Fuente, libro. Las profecías sin misterio. Paiva Necto,